¿Cuáles son las 8 reglas que debe seguir el inversionista mexicano? Artículo de Darinka Rodríguez, publicado en el periódico El Financiero. El área de Investing Consulting de Credit Suisse Latinoamérica recomienda 8 reglas básicas para aquellos que realicen inversiones o conformen su portafolio. Ciudad de México. En materia de inversiones, los mexicanos prefieren no arriesgar y no salir de casa. De acuerdo con el estudio Finanzas Conductuales, la psicología de la inversión, elaborado por Credit Suisse y la Universidad de Zúrich, los inversionistas en Latinoamérica tienen un afecto home bias, que se caracteriza por la percepción de que los activos del país donde se invierte son más seguros. El enfoque es en renta fija y no se toman riesgos extremos. La tendencia es que la proximidad les da la falsa sensación de tener información privilegiada porque sienten que conocen la compañía local, indicó Benjamin Boehner, director de consultoría de inversiones para Centro y Latinoamérica de Credit Suisse. En conferencia de prensa, el directivo señaló que los inversionistas pueden verse influenciados cultural y regionalmente, lo que determina el comportamiento eufórico o de pánico en los mercados. Tenemos que hablar de escenarios de estrés con otras cifras, no hablar solo de volatilidad y riesgo esperado, dijo. En torno al tema, Bonner indicó que existe un fenómeno de exageración en los mercados financieros que lleva al inversionista a tomar decisiones precipitadas desde el momento en que decide colocar capital en bonos de deuda o títulos de una empresa en individual, lo que lo puede llevar a tomar decisiones erróneas. Por ello, enlistó 8 reglas básicas al momento de realizar una inversión o conformar un portafolio de inversión. 1. La diversificación es de mayor importancia. Cuando se habla de un portafolio dividido entre renta fija y variable, lo importante es encontrar títulos de diversas industrias que puedan mantener el equilibrio. 2. Seguir la estrategia de inversión con rigor. Vender antes de tiempo puede ser un síntoma de pánico bursátil. 3. Respetar tu perfil de riesgo. Tratamos de calcular el consumo de riesgo calculando la fluctuación esperada de un portafolio comparado con el perfil de riesgo del cliente. Si se tiene un sobregiro de riesgo consumido, se recomienda al cliente reducir la ponderación en renta variable, recomendó Bonner. 4. Solo cambiar la decisión cuando hay evidencia significante, por lo contrario. La mayoría de las veces, los clientes entran en una acción porque creen que va a subir y porque es buena compañía. Pero lo importante es tener el concepto claro de cuánto se tiene que ganar con esta posición, señaló. 5. Evitar seguir una posición al alza en el mercado de forma impulsiva. 6. No prestar demasiada atención a la prensa financiera de modo inmediato. Conviene vigilar los mercados, pero hacer caso al instante a los movimientos que registra una emisora puede generar ruido que influencie negativamente la decisión del inversionista. 7. Tomar las pérdidas y seguir adelante después de estas. 8. Dejar tiempo a los activos para que la utilidad llegue a su precio de objetivo antes de salirse precipitadamente. Como punto final, el directivo alemán recomendó revisar el portafolio de inversión cada año o de manera contracíclica para balancear la cartera de inversión, evitando caer en pánico.